El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Me place compartir un café de nuevo con Ricardo Marín, el director de la plataforma Colex Red. Recordemos información sobre la diáspora colombiana en el exterior, en estos momentos a través de su su cámara nos está mostrando parte del cielo de Madrid. Está radicado concretamente en Madrid, algo más, también parte del ambiente de esa ciudad. Ricardo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Retomamos las cosas. La vida tiene que volver a la normalidad, aunque está costando, porque imagínate, luego de 15 días, aún tenemos alerta roja, que si alerta naranja, la DANA se niega a dejar en paz a esta provincia de Valencia, que se ha visto afectada, y entre los afectados también, cómo no, la comunidad colombiana, que es numerosa y que cada día es más grande, porque no paran de llegar colombianos, familias enteras, se han visto afectados. La zona devastada precisamente es zona de inmigrantes colombianos. Vamos a abordar este tema, pero también otros asuntos como son las contrataciones que viene realizando el Consulado de Colombia. Vamos, cómo no, a repasar la atención que el Consulado de Colombia ha dado a sus conciudadanos en el marco de esta tragedia. Buenos días. Ricardo, no te estamos escuchando de momento, Ricardo. A ver si retomamos las cosas. Ricardo, a ver si allí. Sí, te escucho. Ahora sí, ahora sí te escuchamos a ti. Ya, claro, los audífonos están mal. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Nuevamente, buenos días para ti y toda la audiencia. Y nada, hombre, pues muy, muy, muy triste también con todo lo que está pasando en Valencia y en el resto del mundo con toda esta mortandad de seres humanos. De una u otra forma, la vida humana va a ir acabando, pero esas catástrofes que bien pudieron haberse previsto, al menos tanto desenlace fatal, no se hayan podido realmente las autoridades, porque fueron las que tuvieron que haber estado al frente de esto. Y se están viendo que han habido bastantes fallos y que, si bien es cierto que no hubiera podido evitar la catástrofe, sí muchas personas estarían vivas si se hubiera reaccionado de otra manera. Por lo tanto, tienen que haber responsabilidades, yo tiene que empezar ya investigaciones y tienen que ver con los culpables, porque son personas que han ocasionado que otras personas fallezcan por falta de ellos ser funcionarios que funcionen. Ese es mi concepto al respecto sobre eso. Y ahora sobre nuestros connacionales, pues la verdad no he tenido mucha información, Jorge, solamente pues lo que escucho a través tuyo de Latinos, que está difundiendo estupendamente eso. Desafortunadamente, a veces no entiendo por qué, por ejemplo, y eso me perdonas que te lo diga públicamente, pero por qué no has entrevistado, por ejemplo, a la cónsul Gillian de Valencia, para que te dé una información de todo lo que puede estar pasando allá, que lo que esté haciendo ella con los connacionales, si es cierto lo de las ayudas del canciller y demás. Entonces, yo creo que eso está dentro de tu agenda, o ya lo ha estado. No sé de pronto por qué no se han dado las cosas, pero sí me gustaría conocer de pronto un poco el concepto tuyo al respecto. Sí, imagínate, Ricardo, nosotros desde el primer día hemos estado de cerca con la comunidad inmigrante, y entre estos, por supuesto, los colombianos. Hemos contactado con todos los consulados, el consulado de Honduras, el consulado de Ecuador, han respondido inmediatamente. Hasta el cónsul de Venezuela, imagínate tú, el de Barcelona, hemos entrevistado aquí en este espacio. Y desde el primer día hemos estado intentando contactar a la cónsul. Hasta nos hemos desplazado al propio consulado y no ha sido posible ni siquiera contactar con un vicecónsul. Porque en estos casos hay que escuchar, es la voz oficial, no que me le diga cualquiera, que el amigo, que el seguidor, que alguien del pacto histórico. No, es la voz oficial. Entendemos las ocupaciones de la señora cónsul, que me han dicho que ha estado metida de lleno en la atención a los afectados, pero nos hubiera gustado saber qué hay precisamente más allá de lo que anunció, y sobre todo para saber cómo se van a coordinar esas ayudas a la población afectada. Recordemos, el canciller Luis Gilberto Murillo, el segundo día de la tragedia, anunció estas ayudas. Escucha, a Ricardo. A las personas, a las familias que lo han perdido todo en este trágico evento natural en Valencia, España. Pero queremos manifestarle nuestra solidaridad. Por instrucciones del presidente de la República, hemos movilizado toda la capacidad logística de la Cancillería, de nuestro consulado, para que pueda responder y atender a las personas que han sido víctimas, que han sido impactadas por este evento natural. Y obviamente les manifestamos todo nuestro apoyo. He dado la instrucción de poder asignar los recursos del Fondo de Migraciones para que se pueda responder a las personas que quieran retornar o las personas que han sido impactadas en sus viviendas para que puedan tener un proceso de recuperación de sus viviendas. Además, la Cancillería, a través de nuestro Grupo Especial de Reacción Inmediata, está trabajando con la cónsul para que se pueda asistir a muchas de las familias facilitándole elementos básicos, y hemos podido atender a cerca de 200 personas nacionales, con nacionales colombianos y colombianas que están en este momento tan difícil, trágico, un momento de gran dificultad. Nosotros estaremos muy atentos y la Cancillería y el Consulado estamos trabajando 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder responder a esta calamidad y poder asistir a nuestros connacionales que se encuentran en esta situación tan compleja, tan difícil en Valencia. Quiero informarles también que en el marco de esta calamidad se van a expedir todos los pasaportes que requieren las personas que han sido víctimas de este evento natural de manera gratuita. Estos pasaportes se expedirán muy rápidamente y no tendrán ningún costo para las personas que han sido víctimas de este insuceso. Ustedes no están solos, no están solas. Por eso vamos a enviar a 3 funcionarios muy experimentados para que se integren al equipo de el consulado en Valencia para seguir acompañando a las familias que se encuentran en esta situación tan difícil. El gobierno colombiano hará todo lo necesario para garantizar su bienestar y que puedan salir de esta difícil situación. Les reitero, no están solos, no están solas. Les estaremos acompañando y asistiendo. Ricardo, escuchamos allí al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Nos hubiera gustado también seguir de cerca el trabajo de esos 3 funcionarios que llegarían de la Cancillería, pero no sabemos absolutamente nada. Tampoco del trabajo de la señora cónsul. Por allí nos hemos enterado a través de el canal RCN, igualmente a través de Caracol, y le dio también una entrevista a CNN, es decir, los medios de Colombia y los medios internacionales. Llama poderosamente la atención, Ricardo, que esa información que tiene el consulado para transmitirle a los damnificados debería llegar lo más pronto posible, porque se trata de una emergencia. Nosotros, como ya te lo dije y lo tenemos, lo podemos demostrar, desde el primer día de la tragedia hemos estado intentando contactar a la señora cónsul Gillian Mahmoud para conocer la situación de los colombianos, a ver qué información dispone. Sabemos que sí, hay protocolos de los organismos de socorro, de las autoridades, de la Generalidad, en fin, pero con el paso de los días se han ido conociendo. Extraoficialmente supimos que murió un colombiano porque lo publicó en las redes sociales un familiar, de que hay al menos 2 desaparecidos, de que en Alfafar murió una chica también, pero hasta ahí. Y nos gustaría saber qué ha pasado con la comunidad colombiana. Pero más allá del parte de la población colombiana, nos gustaría saber qué hay de parte del consulado, qué pasa con ese anuncio que hizo el canciller. Me llama poderosamente la atención, Ricardo, y tome nota, que la señora Gillian Mahmood, de acuerdo con lo que me han dicho los afectados en la zona, con el tiempo y con el pasar de los días, han descubierto un mensaje de correo electrónico. Es decir, ha intentado contactar a colombianos a través de correo electrónico. Resulta que esa zona afectada, y como seguramente lo sabe usted también, se fue la luz. No había ni siquiera comunicación telefónica, ni mucho menos internet. Y todavía esa situación no se ha normalizado. ¿Qué queda? ¿O qué ha quedado? La señal de radio, Ricardo. La radio, por cierto, hoy cumpliendo 100 años en España, la radio. Enhorabuena, la radio. La gente se ha informado a través de la radio, que siempre está ahí. En los momentos de desastres, o para informarse de los desastres, en medio de los desastres, la radio. Desafortunadamente, algunos medios, emisoras colegas, a raíz del torrencial aguacero, perdieron la señal, y eso lo lamentamos. Pero nosotros, afortunadamente, estuvimos al aire desde el primer día. Sufrimos una falla esa noche, pero en la mañana ya estábamos aquí informando de lo sucedido. Entonces, nos parece desacertado. Yo no sé si por ingenuidad o por no sé qué, falta de información, la señora cónsul también sabemos que se ha desplazado a parte de la zona, pero es muy complejo llegar a una población tan grande. Hubiera sido mucho más efectivo la posibilidad que nosotros, de forma desinteresada, más allá evidentemente del interés de los afectados, hubiera transmitido información de interés para esa población a través de nuestros servicios. ¿Y qué dicen los afectados sobre el terreno? En breve lo vamos a escuchar, pero evidentemente quiero conocer tu opinión sobre esta situación que se ha estado presentando en estos primeros 15 días de emergencia. Ricardo. Miren, Jorge, lo primero que yo tengo que decir es que el no dar información es igual que ocultar acciones. La he estado dando por ahí, repito, a través de internet y a través de los medios de Colombia, pero no, estamos acá y los afectados, la zona afectada, escuche bien, no hay ni siquiera energía eléctrica. Todavía está en la hora que muchas poblaciones no han normalizado el fluido eléctrico. Tampoco señal de teléfono ni internet. Es que ellos tienen que estar expidiendo permanentemente boletines de prensa sobre esas situaciones, sobre lo que se está haciendo. Claro. Es importante que la ciudadanía conozca realmente la acción del Estado. Posiblemente lo estén haciendo bien, posiblemente estén haciendo buenas cosas, posiblemente, como es de todo proceso de estos, algunas cosas fallarán, pero tal vez, y yo estoy seguro que están haciendo mucho, pero ese mucho tiene que dárselo a conocer a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa que realmente el Estado colombiano está trabajando, o al menos por algún grupo de colombianos en el exterior. Pero el ocultar esa información, digo ocultar porque al no informarla es ocultarla, a un medio como Latino, que siempre permanentemente ha estado trabajando por la comunidad valenciana, especialmente y en general por colombianos en el exterior, y no se le dé la oportunidad de conocer en detalle esas cosas, que conocemos una parte, pero hace falta conocer la otra. Sí, conocemos que el canciller dijo una cantidad de cosas, de ayudas y demás, y que tal vez estén ejecutando, y estoy seguro que algunas se están ejecutando con toda la burocracia que eso reviste. Ahora, si el canciller va a hablar de los recursos del Fondo Especial para las Migraciones, pues hermano, estamos jodidos, porque es que para este año no asignamos sino 600 millones de pesos, y a esta época yo creo que ya habrán gastado todos. Entonces ahí tienen que hacer esas adiciones al Fondo Especial para las Migraciones. ¿De dónde? Ya ellos verán. Estamos en una época difícil porque estamos en noviembre, donde se cierran totalmente los presupuestos, y ahorita tienen que mirar a ver cómo se las ingenian para adicionarle dinero a ese fondo para que supla las necesidades de estas personas. Y asimismo aprovechar para enseñarle a la señora cónsul y a los señores cónsules en general en el mundo que tienen que acudir al Fondo Especial para las Migraciones cuando se presenten otros casos, no una catástrofe de estas, pero sí casos de alta vulnerabilidad y de personas que están en una situación muy precaria y que acuden a los consulados y sencillamente no hay dinero, cuando saben perfectamente que pueden hacer una serie de gestiones ante ese fondo especial para las migraciones y de ahí suplir las necesidades. Pero resulta que la señora cónsul de Valencia, cuando le preguntamos que a cuántas personas les habían solucionado sus casos de alta vulnerabilidad desde que ya está, nos habló de 3.555. Y le volvimos a preguntar, señora cónsul, 3.555, ¿usted le ha dado solución? ¿De dónde ha sacado el dinero? Y ta, ta, ta. Dijo, no, es que ha sido atención. Le dije, ah, atención. O sea, ha atendido a 3.550 y tantas personas. ¿Y saben cuál es la atención? Que llegan al consulado, miren, señora, tengo esto y eso. Entonces, ah, sí, miren, señora. En primer lugar, no hay dinero. El consulado no cuenta con presupuesto. Entonces, nosotros tenemos aquí una lista de unas organizaciones que les pueden dar a ustedes mercado y les ayudan a ver cómo les localizan vivienda por ahí en una finca, en alguna parte, y le dan un papel con un nombre de unas organizaciones. Ya el resto tiene que ir al consulado, empadronarse, pero ya usted tiene que saber hacerlo. Ni siquiera le dan las indicaciones de cómo tiene que hacerlo. Esa es, dice, la supuesta ayuda que le da el consulado a gente que va en un estado de alta vulnerabilidad. Y lo hemos visto, el caso de Doña Gloria, que tú divulgaste mucho, que colaboraste mucho a través de Latinos, para que ella estuviera en España con su hija, que estuvo mucho tiempo, que estaba en el hospital en estado de coma. Con ella pasó. Allá fue una líder comunitaria de Valencia, colombiana, al consulado junto con la señora, y tengo las grabaciones de lo que dijo. Es que no quiero hacerlas públicas porque obviamente respeto la intimidad de especialmente a la funcionaria, porque las otras personas me autorizaron sacarla, pero ahí claramente les dicen que no hay dinero y las mandan a una ONG. Y esos son los casos que supuestamente soluciona le falta enviar al Fondo Especial para las Migraciones para que no tengan que devolver el dinero. Imagínense, en el 2023 asignaron 700 millones de euros al Fondo Especial para las Migraciones y al finalizar el periodo tuvieron que devolver 654 millones porque no se habían gastado, porque no habían casos que atender en el exterior de colombianos, por Dios. Eso es una gran mentira. Es que los cónsules no gestionan ante el Fondo Especial para las Migraciones esas situaciones, les da pereza, son unos desidiosos, o no saben, o sencillamente les falta realmente sentido y sentimiento social y humanitario, sinvergüenzas los que hacen eso, porque sabiendo que lo pueden hacer, sabiendo que tienen las soluciones para ayudar a la gente y no lo hacen, eso es ser cómplices realmente de la desgracia del ser humano. Escuchemos a Ricardo ahora, a los afectados que nos hemos encontrado sobre el terreno, porque nosotros hemos estado visitando la zona afectada. Hemos estado en Alfafar, Benetúcer, Cedavid, Gatarroja, Masanasa, Paiporta, el epicentro de la tragedia, Picaña. Son muchos, muchísimos los colombianos afectados que lo perdieron todo. Escuchemos qué dicen cuando le preguntamos a propósito de si han recibido alguna atención, alguna comunicación de parte del consulado. Y cuéntanos, ¿has recibido apoyo de parte del gobierno colombiano? No, no, nada. Nada. Como cosa rara, no aparecen. Solo en elecciones, no hemos recibido nada. Pero la Cancillería anunció ya unas partidas. A mí no me ha llegado ningún correo, ninguna llamada, no me ha llegado ningún email, nada. No les ha llegado nada. Vamos a seguir escuchando más colombianos en esa situación, otras voces. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda del consulado, ni ninguna llamada, ni nada. Hasta el momento, no. No hemos tenido ayudas del gobierno colombiano. No, hemos sabido de otros consulados de otros países que sí que han contactado uno por uno a los ciudadanos que están aquí, pero el nuestro, ninguno. A nosotros no nos ha llamado nadie. Hemos visto el video donde el canciller está hablando de que nos van a dar la ayuda de retorno, pero eso, entre comillas, no es una ayuda porque... No es una opción para ti. No, porque nosotros hemos venido aquí buscando mejores oportunidades, buscando una mejor calidad de vida. Es que es eso, una mejor calidad de vida, porque en Colombia la inseguridad es mucha. Entonces es eso, vinimos a buscar una mejor calidad de vida y para nosotros no es una opción retornar. O sea que para nosotros eso no es una ayuda. Lo dejamos hasta aquí, pero son muchos los testimonios que tenemos y precisamente hoy vamos a publicar un informe muy extenso de cómo se ha visto afectada la población colombiana, quiénes son, en fin, y además unos ejemplos contundentes de solidaridad, porque estas personas, a pesar de haberse visto afectadas, han sido solidarios, han dejado a Colombia en lo más alto en lo que tiene que ver con calidad humana, lo cual no se corresponde de pronto con el olvido en el que se encuentran por parte del gobierno colombiano. Sabemos que la cónsul ha ido por allí repartiendo no sé qué ayuda, no sabemos exactamente qué es lo que reparte. Por ahí hay una foto con una bandera colombiana, no sabemos exactamente qué es lo que hace. Pero bueno, eso es lo que nos gustaría saber, qué hay para estas personas. Ricardo. A ver, Jorge, mira, de las catástrofes, de los obstáculos en la vida, se aprenden muchas cosas. Y de ahí se aprenden cosas precisamente para tratar de que no vuelvan a suceder, de evitarlas en el futuro, o al menos minimizar esos riesgos, esos daños. Cuando la persona, en este caso vamos a hablar del caso concreto de Valencia con los colombianos, está registrada en el registro consular, está inscrita en el registro consular. En estas catástrofes, los consulados lo primero que hacen es mirar qué personas están allí registradas y acuden a esas direcciones, porque saben dónde están directamente. Eso es lo que deben hacer y es lo que supongo que deben estar haciendo. Hay que preguntar a estas personas que ahorita, por ejemplo, dieron estas denuncias, que son muy válidas, obviamente, porque el consulado tiene que buscar los medios, los mecanismos, las herramientas para llegar donde sea a buscar a nuestra gente. Pero hay que entender también, hay que preguntarles si estaban inscritas en el registro consular. Si en el consulado sabían, si el Estado colombiano Ricardo. Sabía que Pedro Pérez, Luis María, Carmen estaban registradas allí para poder llegarles más rápido con la ayuda. Les puede llegar, pero más tardío que las que estaban registradas en el registro consular. Ricardo, si les llegaba la información para votar, ¿cómo no es que ahora en esta emergencia no les va a llegar la información de que hay una ayuda disponible para los afectados? Sí, sí, tienen sus correos, tienen toda la información, Ricardo. Y algunos me dicen que no. Tan solo una persona me comentó de que le había llegado el correo del consulado diciéndole que estaban disponibles por si se le había perdido el pasaporte, que se lo podían hacer gratis. Y eso está muy bien, muy bien. Pero a partir de eso, y fue un solo caso, evidentemente en esa zona, ¿sabes cuántos colombianos podrán residir? Yo qué sé, 15.000, 20.000 colombianos. Que la cónsul vaya a la zona y pueda que a lo mejor esté ocupada. Es mucha la población, es grande la población, y pueda que no alcance a atenderla. Ya, porque si fueran dos o tres, perfectamente la cónsul podía ir y tocar la puerta y sí, comprobar o llevarles la ayuda, en fin, hablar con ellos. Pero no, es una población muy grande, que cada día además está en alza la población colombiana en España, y por supuesto Valencia no es la excepción. Todo esto se aclararía, Jorge, mira, perdona, todo esto se aclararía si la señora cónsul se dignara informarlo a través de un medio, por ejemplo, como Latinos FM. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se va a conocer realmente la parte directa oficial de lo que están diciendo y lo que están haciendo, pero como no lo hace, sino lo hace a través de sus redes sociales, de sus publicaciones, donde le conviene, donde hay gente que afina su ideología política, porque esto hace parte de la política, claro. Desgraciadamente, los sociales meten política en ese caso. Entonces a mí me parece que es una muy mala actuación de Gillian, que esté coartando realmente la información a un medio como Latinos y a muchas otras personas, porque es que debería, a través de la página web del mismo consulado, deberían permanentemente estar sacando boletines de lo que se está haciendo, dónde se está visitando, hacer una campaña permanente a través de la página web del consulado. Pero Ricardo, si los afectados, todavía muchos no tienen ni siquiera energía eléctrica, no tienen internet, escucha bien, sí, no tienen internet, en algunos casos la señal de teléfono es intermitente. Hay medios efectivos para llegar a la población. No es que yo quiera estar entrevistando a la señora cónsul. Ya la hemos entrevistado varias veces. ¿Ya? No, es por la información de interés, es por lo que le pueda suponer para esos ciudadanos. Ahora bien, sé que también he escuchado voces desde el pacto histórico, y no voy a mencionar nombres, me dicen, bueno, pero son colombianos que al fin y al cabo residen en España y piensan que el hecho de residir en España es estar bien. Pues que sepan que los colombianos en el exterior enviamos al país más de 10 mil millones de dólares al año y ya los ingresos desde el exterior para Colombia superan incluso al petróleo y al café, las principales divisas del país. Esto amerita, nos hace merecedor de que cuando se presente una emergencia como esta, si hay colombianos que necesiten de la ayuda, se les atienda, se ponga a disposición. Ricardo. Sí, Jorge, no, totalmente de acuerdo, hermano. Yo creo que la desinformación a la ciudadanía a través de los medios de comunicación afecta muchísimo la imagen de la institucionalidad colombiana, porque todo el mundo se hace la idea de que, miren, promesas más, ¿dónde están las ayudas? ¿Dónde están esto? ¿Dónde están eso? Entonces, a mí me parece que ella debe salir oficialmente a dar una información total, detallada, de lo que está pasando y permanentemente lo que está sucediendo, de fallecidos, una cantidad de cosas, de lo que realmente se está haciendo por parte del Estado. No solamente esperando que salga el canciller a decir lo que van a hacer, pero realmente cómo se está haciendo, cómo se está desarrollando, cómo se está ejecutando. Y si mandamos un derecho de petición, que ya está en camino, de todas formas, son 30, 45 días que espera una respuesta. Entonces, la verdad es que muy mala la acción de Gillian. Por eso, Jorge, yo te felicito porque has hecho un trabajo fenomenal en estos casos junto con la emisora y todo el equipo de trabajo de Latinos FM. Y de verdad que medios como el tuyo son los que tienen que resaltarse y tienen que tener en cuenta las instituciones colombianas para llegar a ellos y que entiendan de una vez por todas que son medios masivos, no son medios pequeños, porque a ti te escucha Raimundo y todo el mundo, Jorge. Este programa por redes sociales es, vean, te lo digo porque hago un seguimiento más o menos, no minucioso, pero sí muy, muy, muy, muy amplio de lo que son los medios de comunicación latinoamericanos, especialmente en España, y tu medio, la verdad es que manda parada, y esos medios tienen que tener en cuenta por parte de la institucionalidad. Así que, señora Gillian, por favor, información permanente de lo que está sucediendo, cómo están desarrollándose las cosas, y verá que se le quita de la cabeza a las personas de decir o pensar que todo está malo, ¿vale? Entre ellos al suscrito, ¿vale? Demuéstrenos realmente lo que está haciendo, informe permanentemente, señora, información permanente, y de seguro algo le creeremos, al menos sabremos qué es lo que usted dice o qué es lo que está haciendo. Muchas gracias, Jorge, me tengo que ir a trabajar. Sí. Un abrazo para todos. Gracias. Y hasta la próxima. Ricardo, feliz día. En todo caso, sí quiero matizar de que no es que yo quiera entrevistar a la señora cónsul. No, simplemente compartir información de interés para los colombianos que se encuentran en la zona afectada y que ha anunciado el propio canciller. Es importante saberlo de manera oficial, no que me lo diga un seguidor del Pacto Histórico, un fanático de Petro, que pretenda transmitir esa información. No. Aquí se requiere que sea la información oficial. ¿Qué hay para los colombianos afectados? Se lo merecen por todo lo que le aportan al país y porque también son colombianos, ¿sí? Repito, y son muchos, muchísimos. Ya es hora de empezar un censo. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es el protocolo? Porque aquí hay que extrapolar también incluso protocolos, llegar directa y oportunamente con la ayuda, ahora que la necesitan. Es ahora que la necesitan, posiblemente ya dentro de un tiempo. ¿Para qué? Son muchos los testimonios que tenemos de personas a los que les hemos preguntado, y no es que le vayamos preguntando a todo el mundo. Hay veces cuando se aborda el tema, pues termino preguntando porque también es bueno saberlo, luego de escuchar al canciller. Si escuchamos al canciller que hay una ayuda para los colombianos, pues preguntarle a los afectados si la han recibido, cómo ha ido con ese tema, si ya saben cómo gestionarla. Eso es lo que intentamos. No se extraña, evidentemente, que la señora cónsul no haya aprovechado uno de los pocos medios que hay disponibles para llegar a esa población afectada, teniendo en cuenta de que muchos durante varios días estuvieron sin internet, algunos ni siquiera lo han recuperado, incluso ni el teléfono o la luz, o es difícil llegar a esas zonas remotas. Aquí hablábamos a propósito con gente que vive en el campo, lo complicado, donde no ha llegado todavía ni siquiera la ayuda de los voluntarios. El panorama no es igual al de las poblaciones del área metropolitana a los afectados del área rural, lo que están ya en el interior, esos pueblos. Sí, pueblos remotos. ¿Qué se sabe de ellos?

Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trataría de la cantante Lady Gaga, quien podría unirse a la segunda temporada de la reconocida serie de Wednesday en Netflix. La cantante se estaría en negociaciones con la plataforma de Netflix para integrar parte del elenco de la próxima entrega de la serie, y es que Netflix ya ha presentado un teaser de lo que será la segunda temporada de Wednesday, protagonizada una vez más por Jenna Ortega y en donde Tim Burton continúa como director del proyecto, mientras que ahora el inicio de Lady Gaga en este particular universo, que incluye a la familia de los Locos Adams, lo ha confirmado la revista Entertainment Weekly, quien confirmó que Lady Gaga aparecerá tal vez como un personaje menor en la segunda temporada. Por los momentos no se han dado más detalles, pero sería el primer papel que la reconocida cantante ganadora del Golden Globe estaría participando en una serie de televisión que estaría disponible en la plataforma de Netflix a partir de octubre del próximo año 2025. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, a esta hora con el sabor de Café Barcuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alessandre 133. Rica gastronomía de Brasil. Además, platos mediterráneos, sabores latinoamericanos. Café Barcuina dispone también de menú diario. Café Barcuina, rico sabor. Está abierto de lunes a sábado, Café Barcuina. Viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Latino Deportes, a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Tenemos eliminatorias para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026. Una programación muy atractiva por los lados de Europa y por los lados de Latinoamérica, porque en las fechas anteriores, mientras hablábamos al otro lado del Atlántico de las eliminatorias, acá hablábamos de la Nation League. No, ahora hablamos de las eliminatorias. Claro está, Adolfo Jiménez del Río nos tiene también información de otras disciplinas. Pero sin duda alguna nos ocupamos de las eliminatorias. Pues bien, la selección española viaja este miércoles a Dinamarca porque ya este viernes se va a enfrentar a la selección de ese país, buscando conseguir billete para el próximo mundial. Pues bien, estaremos ampliando la previa este viernes. Ahora nos centramos en la programación de las eliminatorias suramericanas, que sí que empiezan este jueves, aunque en el caso del horario europeo ya prácticamente viene siendo horario de el viernes. Sí. A excepción de el Venezuela-Brasil. Venezuela-Brasil, que será a las 10 de la noche. El resto de compromisos ya llegan un poco más tarde. Hay que trasnochar. Paraguay-Argentina, la vigente campeona del mundo, que además marcha líder. Una Argentina que está en su mejor momento. Scaloni ha llevado a un nivel altísimo a la selección argentina, con Leo Messi, con Lionel Messi a la cabeza. Lionel Scaloni y Lionel Messi. Sí. El siguiente compromiso será a la 1 de la madrugada. Atención, Ecuador-Bolivia, partidazo. Porque Ecuador, como viene siendo habitual ya en las últimas eliminatorias, hace muy buenas campañas. Y Bolivia está de vuelta. Quiere meterse entre los clasificados. Y atención, ya los compromisos que llegan este viernes. Ojo, para madrugar este viernes. Uruguay-Colombia a la 1 de la madrugada. Hora española. Madrugamos este viernes. 1 de la madrugada, Uruguay-Colombia. Y luego tendremos el clásico del Pacífico, Perú-Chile, a las 2:30 de la madrugada. 2:30 de la madrugada. Ya entonces tendremos la próxima semana la segunda fecha, pero para entonces ya habrá oportunidad de repasar los partidos. Ahora miramos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la clasificación. Recordemos que clasifican los primeros 6 y el 7º va al repechaje. De momento serían Argentina, que tiene 22 puntos, ya prácticamente clasificada, 22 puntos. Es importante anotar que estamos en el Ecuador de las eliminatorias. Ecuador de las eliminatorias. En segunda posición marcha Colombia con 19 puntos. También tiene la tarea bastante adelantada. Tercero, Uruguay, 16 puntos. Ha estado haciendo una buena campaña Uruguay, aunque en las últimas fechas ha bajado un poco el ritmo. Los mismos puntos que tiene Brasil en la cuarta posición. Cuarta posición. Quinto, Ecuador con 13 puntos. Y ojo, con 13 puntos también que encontramos a Paraguay, que está de vuelta. Sexta posición. Hasta ahí los clasificados, ¿no? Directamente. Sí. Hasta el momento, lógicamente. En la 7ª posición encontramos a Bolivia con 12 puntos. Buena campaña de Bolivia, luchando por meterse en la pelea. Alcanzó a ganar hasta 3 partidos consecutivos. 3 partidos consecutivos. Solo que en la fecha anterior se derrumbó ante Argentina. Pero Bolivia va a ser un hueso duro de roer, sobre todo ahora que se ha ido a lo más alto del país, al alto, así le llaman. Y fuera de la zona de clasificación, atención, está Venezuela con 11 puntos. Venezuela también peleando, está en la pelea Venezuela. A un punto de la zona de repesca, en estos momentos, tiene Bolivia. Noveno, Perú. Perú, penúltimo. ¿Cuántos puntos tiene Perú? 6 puntos. Y último lugar para Chile, que no ha levantado cabeza. Pero ojo, tanto Perú como Chile tienen todavía posibilidades de clasificar y clasificar directamente. porque como bien lo anotábamos hace un momento, estamos en el Ecuador de las eliminatorias. Falta mucho todavía. Eso sí, ya no hay más tiempo que perder. Tienen que darlo todo. De ahora en adelante es para no fallar. No se puede fallar. Llega el momento peligroso. Hay que lograr todos los puntos de local y arañar puntos en condición de visitantes. De esa forma se clasifica al Mundial. Es más fácil ahora que antes. Son 10 selecciones, de las cuales clasifican 6, y el séptimo va a la repesca. Si gana ese partido de repesca, perfectamente puede Sudamérica tener hasta 7 selecciones en el Mundial. El cupo de participantes se ha incrementado, recordemos, a 48. Por eso también a Latinoamérica le han correspondido 2 plazas más, porque anteriormente clasificaban los primeros 4 más el quinto que iba a la repesca. La mitad quedaban eliminados directamente. Adolfo Jiménez del Río me dice que tiene las alineaciones de los compromisos que se disputan. Estamos pendientes del partido que arranca la jornada, justamente el Venezuela-Brasil. Brasil ha levantado cabeza por ser Brasil, tirando un poco más quizás de prestigio, de jerarquía, que de calidad. Tiene algunas dudas el combinado brasileño, y con un Vinicius Junior que, bueno, que no hace falta que hablemos de él por todo lo que ha estado dando en el Real Madrid, que el tema del Balón de Oro, que en fin, todos estos temas que no han rendido con Brasil lo mismo que han rendido con el Real Madrid. De haber sido así, habría ganado el Balón de Oro. Adolfo Jiménez del Río entonces tiene las alineaciones del Venezuela-Brasil. Y tenemos las posibles alineaciones del partido entre Venezuela y Brasil. Recordemos que Brasil vuelve a contar con Vinicius Junior y espera confirmar su despertar en esta tabla clasificatoria suramericana hacia el Mundial del 2026, cuando enfrenta a una Venezuela que promete muchísima rebeldía en su casa. Y es que el entrenador ha sido muy cauto, el de Brasil, diciendo que Venezuela está invicta en su estadio y que tendrán un compromiso muy difícil. Posibles alineaciones son las siguientes: por parte de Venezuela, en la portería, Rafael Romo; en la defensa, John Aramburo, Rubén Ramírez, Nahuel Ferrer Resi, Miguel Navarro, Yángel Herrera, José Martínez y Cristian Cáceres; en el medio campo y la delantera, Eduard Bello, Salomón Rondón y Jefferson Savarino. Recordemos su director técnico, Leandro Cufré. Por parte de Brasil, en la portería, Ederson; en la defensa, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magallanes, Abner; en el medio campo, Lucas Paquetá, Gerson, Savinho, Rafinha, y la delantera estará por Vinicius Junior, su director técnico, Dorival Junior. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a escuchar a Scaloni en rueda de prensa. Este miércoles concretamente acudí a la rueda de prensa, en la cual está obligado por la Conmebol o la FIFA. Hablaba acerca del compromiso. Normalmente los partidos en la mitad de cancha siempre son importantes. Cualquier partido de fútbol es donde se desarrolla lo que uno pretende de hacer con su equipo, y la mitad de cancha siempre es fundamental. No creo que sea diferente a otros partidos. Pero sí, es verdad que el rival es un rival difícil y que está en un buen momento. Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, refiriéndose al partido entre Paraguay y Argentina. Por cierto, recordemos que el próximo Mundial, es decir, el de 2030, que también se va a jugar en España, estaría empezando también, en, además de Uruguay, también en Paraguay y Argentina. Bueno, ese Mundial de 2030, la verdad es que es muy polémico, ¿no? Porque uno entiende lo del centenario. Y a propósito, centenario se llama el estadio donde va a jugar Uruguay y Colombia. Es un duelo muy atractivo porque se trata del segundo y el tercero. Sí. Segundo y tercero, un partido interesante. Y porque de ganar Colombia ya se aproximaría muchísimo más a la zona de clasificación. Recordemos que no clasificó a Qatar. El técnico Néstor Lorenzo ha venido haciendo una muy buena campaña. Y está por verse que si finalmente va a poner a James Rodríguez como titular, teniendo en cuenta de que en el Rayo Vallecano no ha tenido mucha participación. Pero creo que por aquí tenemos declaraciones del técnico Néstor Lorenzo. Va con todo a Uruguay. Ese es un fortín de la selección charúa, así se le conoce, que traduce lucha. Néstor Lorenzo. Entre Uruguay y Colombia, de ninguna manera. Creo que hay jugadores, incluso que grandes jugadores de los dos equipos, que juegan juntos y eso acerca. Son circunstancias que tienen que ver con la elección del entrenador, ¿no? A mí lo que me importa es que él esté bien, que esté entrenando, que esté físicamente bien y que los minutos que juegue lo haga de la mejor manera, ¿no? Creo que él va a insistir en eso y en algún momento va a tener la oportunidad de jugar más tiempo. Creo que él tiene una personalidad alegre siempre, ¿no? Lo que pasa es que no tiene que ver con eso la elección del técnico. Acá hacemos de todo para que el jugador venga con un sentido de pertenencia con la selección, que lo haga realmente ser feliz y dar lo mejor, ¿no? Néstor Lorenzo, refiriéndose a James Rodríguez y su particular situación en el Rayo Vallecano, el hecho de que no dispone de muchos minutos y el compromiso que el jugador demuestra cuando juega con la selección. No quiere decir que con el Rayo no lo tenga, pero que es un caso muy particular. Mientras goza de toda la confianza en la selección y lo demuestra y él responde en la cancha con resultados, pues no ocurre lo mismo con el entrenador de su club actual. Bueno, que no es otra cosa que la repetición de algo que ha venido viviendo el jugador desde que salió del Real Madrid. James Rodríguez. Y ese duelo que tiene el atractivo de que se van a encontrar unos compañeros de clubes. Es el caso de Luis Díaz y Núñez. Vamos justamente con las alineaciones de Uruguay-Colombia. La selección uruguaya estaría formando en la portería con Rochet, en la zona defensiva con Nández, Bueno, Jiménez, Olivera, Valverde, Federico Valverde, el jugador del Real Madrid, Ugarte, Pellestri, De Arrascaeta, Araujo y Núñez, como les había dicho, Núñez. Colombia, por su parte, estaría con Camilo Vargas, John Arias, Sánchez, Davinson Sánchez, porque tienen varios jugadores Sánchez, Lucumí, Johan Mujica, el del Mallorca, Ríos, Lerma, que lo conocemos perfectamente porque estuvo aquí en el Levante, John Arias, el otro Arias sería Santiago Arias, el defensor. Hay dos Arias en la selección Colombia. Y arriba, James Rodríguez, John Córdoba y Luis Díaz. Alineación, repito, de la selección Colombia para enfrentar a Uruguay. Ahora vamos con las formaciones del compromiso entre Ecuador y Bolivia. Las posibles alineaciones del partido entre Ecuador y Bolivia las tenemos enseguida. Eso sí, recordemos que Bolivia tendrá que afrontar una alta humedad y mucho calor en Guayaquil. Quizás todo lo contrario de lo que viven en su país. Y tendrán un durísimo rival al frente. Un Ecuador que estará en la portería con Hernán Galíndez. En la defensa, Félix Torres, William Pacho, Piero Incapié y Alan Minda. En el medio campo, Alan Franco, Carlos Grueso, Pervis Estupiñán. Y en la delantera, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y Ener Valencia. Su director técnico, recordemos que es Sebastián Becasese. Y por la parte de Bolivia, en la portería, Guillermo Vizcarra. En la defensa, Yomar Rocha, Efraín Morales, José Sagredo, Luis Paz, Ervin Baca. En el medio campo, con Gabriel Villamil, Héctor Cuellar, César Menacho, Adalí Terrazas. Y en la delantera, Enzo Monteiro. El director técnico, Oscar Villegas. Gracias, Ricardo. Eso en lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. En el caso de Europa, cometí un lapsus. Creo que dije también que se jugaban partidos de clasificación para el Mundial. Todavía estamos en The Nation League. Sí, The Nation League, este nuevo torneo. Escuchemos al técnico Luis de la Fuente, porque España, que viaja este miércoles a Dinamarca, va a enfrentar a este país ya este jueves. Uno tiene que tomar las decisiones pensando en qué es lo mejor para todo el equipo. Y digo esto porque, de igual manera que cuando pensamos, que no justifico nada, que con Nacho le tengo un valor, gran valor profesional, un gran valía personal, humana, no tengo ni cero reproches, todo lo contrario, agradecimiento. Pero quiero decir que el futbolista también tiene que pensar que de igual manera que cuando ellos estuvieron, tenían esa oportunidad, es justo que la tengan otros. Vivo total y absolutamente ajeno a lo que digan fuera, por eso tengo la buena costumbre de no escucharos, perdón, y que me permite, nada, que insisto, en serio, pues te da independencia y libertad para tomar este tipo de este y otro tipo de decisiones. No te puede condicionar para nada, porque lo primero que tienes que estar al tomar este tipo de decisiones es seguro. Yo quiero un jugador que esté aquí, que me vaya a dar total confianza y seguridad de cara para atender los compromisos que vamos a atender, ¿no? Con la información de la Selección Española de Fútbol, que recordemos juega este jueves a las 8:45 de la noche, Dinamarca-España. Ese partido lo podrán ver por la 1 de Televisión Española, compromiso de Nation League. Llegamos ya prácticamente a la parte final. Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, solicite la tarjeta débito Íqualo, que tiene el respaldo de Visa. Podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, con su cuenta Íqualo, que puede abrir con el pasaporte, estando empadronado, lógicamente, en Europa, pues puede además enviar dinero, solicitar microcréditos, préstamos personales. Son muchos los beneficios que obtiene con Íqualo, porque es un neobanco especializado en población inmigrante. Por eso, insisto, Íqualo es el primer neobanco para los inmigrantes en Europa. Íqualo, con K, recordemos. Latino Deportes, con Adolfo Jiménez del Río y este servidor. Estamos en Latinos FM todos los días de 8 a 10 de la mañana, repasando la actualidad, y en la parte final nos dedicamos especialmente a los deportes para dar cuenta de lo que pasa con los deportistas latinoamericanos acá en Europa, bien sean futbolistas, atletas en general, ciclistas, en fin, aquí estamos para dar cuenta de su participación. Y por otra parte, estamos atentos también al deporte que se practica al otro lado del Atlántico, los eventos más importantes, como es el caso de las eliminatorias o los torneos de los clubes, Copa Libertadores de América, por ejemplo. Bueno, Adolfo Jiménez del Río tiene una nota de esas que están más bien entre lo anecdótico,